muy singular. Que enamoran a las mujeres, beben el agua, después se van. Ustedes los hombres tienen un defecto muy singular. Que enamoran a las mujeres, beben el agua, después se van. No digas eso, mi negra, que las mujeres son peor. Sabemos que todas las suegras de los yernos son el terror. Ay, ay, ay, que las mujeres son el diablo. Lo dice Pedro, Juan y Diego, José, María, Tulio y Pablo. Ay, ay, ay, pero los hombres son peores. Lo dice Rosa y Estercita, Lucía, Lilia y Ña Dolores. Vaya con los hombres de ahora, viejo. El hombre es como la avispa, siempre esconde el aguijón. Por eso vivimos listas, porque pican a la traición. El hombre es como la avispa, siempre esconde el aguijón. Por eso vivimos listas, porque pican a la traición. Los hombres no somos bobos, ¿pa' qué vamos a negarlo? La mujer hace el motivo y el hombre sabe cobrarlo. Ay, ay, ay, que las mujeres son el diablo. Lo dice Pedro, Juan y Diego, José, María, Tulio y Pablo. Ay, ay, ay, pero los hombres son peores. Lo dice Rosa y Estercita, Lucía, Lilia y Ña Dolores. Ay, ay, ay, pero los hombres son peores. Lo dice Rosa y Estercita, Lucía, Lilia y Ña Dolores.